Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. También buscando el más activo a los comentarios. Y le regaló un par de boletitos, entregando tickets para Romeo Santos, Nueva York, Miami, LA, PR, boletos para Anuel AA, boletos para Feir, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona y más. También, ¿cuál es tu canción favorita? De las nuevas, de las clásicas, cualquier género, aquí te la tocamos. I mean, te la mezclamos, suena más bonito. Gracias por la sintonía. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Buenas tardes. ¡Súbelo! Sensation. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, 24/7 sin parar. Amor, amor, amor, amor del bueno, yo te daré. Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás. Amor, amor del bueno, que yo quiero, yo te daré. Porque yo quiero ser tu dueño y tú mi dueña total. Amor, amor, amor, amor, amor del oye, bueno, yo te daré, yo te daré, yo te daré. Que besa y se va.